Muy buenos días, mi nombre es John Freddy Arroyo Valencia. Vamos a realizar esta grabación de audio para hablar sobre las células nerviosas. Y pues se dice que las células nerviosas hacen parte del sistema nervioso y le permiten al ser humano entrar en contacto con el mundo que lo rodea. Es por ello que existen dos tipos de células nerviosas, que son las neuronas y las células gliales. Las neuronas se consideran como la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. La mayor parte de su sistema nervioso está formado por unas células que solo se ven a través del microscopio. Las neuronas tienen un cuerpo redondeado del que salen dos tipos de prolongaciones: una prolongación larga que recibe el nombre de axón y otra, prolongaciones cortas, que reciben el nombre de dendritas. Las neuronas pueden tener muchas dendritas, pero solo tienen un axón. Las partes de las neuronas son las siguientes: el soma o el cuerpo celular es la parte central de la neurona. Desde allí se controla toda la función del sistema nervioso. Por otro lado siguen las dendritas, se encargan de procesar los estímulos del medio que lo rodea. El axón es la prolongación o extensión de la neurona que se encarga de la transmisión de los impulsores nerviosos. Y los botones presinápticos se encargan de transmitir los impulsos nerviosos. Hay tres tipos de neuronas. Una son las sensitivas, que se encargan de percibir el estímulo en el medio. Otra, las de enlace, que comunican la información entre las sensitivas y las motoras. Y las motoras se encargan de dar respuestas a los estímulos. Otros tipos de células nerviosas son las células gliales. Este tipo de célula es menos común, pero igual de importante a las neuronas. Se cree que estas células gliales se encuentran en un mayor número que las neuronas. Existen varios tipos de células gliales, que son los siguientes: los astrocitos, que se encargan de limpiar la sangre antes de que la sangre llegue al encéfalo; las células Schwann, que producen unas sustancias químicas llamadas mielina, las cuales ayudan a aumentar la velocidad de los impulsos nerviosos; y por otro lado los oligodendroitos, que permiten aumentar la velocidad de los impulsos nerviosos. Esto es lo que tenemos en estos momentos para hablar de lo que son las células nerviosas. Muchas gracias.